Hola, mi nombre es Cristina y vamos a hacer una actividad plástica de una mancha. Para eso me gustaría que escucharais primero conmigo una canción africana de origen congoleño que se llama Olelé Moliba Makassi y es muy fácil de seguir, así que me gustaría que cantarais tanto padres como niños conmigo y dice así. Olele, olele, olele, moliba makasi, bokanaye, boca naye, boca kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Bokanaye, boca naye, boca kasai. Olele, pues vamos a utilizar el cuerpo humano para crear manchas que dan forma a esos sueños. Vamos a usar una parte de nuestro cuerpo, las manos, así que extenderemos un poquito de pintura de témpera sobre un plato de plástico, mojaremos un dedo en la pintura y después lo apretaremos con fuerza sobre esa página. Primero vamos a probar con la huella dactilar, luego varios dedos y después vamos a hacer formas más grandes combinando varias manchas. Para hacer varias manchas probamos también a mojar todo el lado completo de la mano y de esa forma se extenderá sobre el papel. Dibujaremos así los sueños con personajes, con peces, con niños, con mares, con árboles, flores, todo lo que se te ocurra en ese sueño y de esa forma haremos esa mancha de color. Así que nada, espero que os guste y os lo paséis muy bien.